¡Anda! ¡Eso! ¡Cuidado con el tiburón, mi amor! ¡Viene! Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, panista, un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, ay, ay, que te coma el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, que te alcanza el tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, panista. Eso. ¡Tiene! ¡Ay, qué rico! Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, un tiburón quiere comer de mi pellejo, no va a poder. Salte del agua, mujer, vente a la arena a jugar, el agua al pozo yo te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, que te coma el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, ay, que te alcanza el tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista.